Por otra parte, está la situación de las materias electivas, que se viene diciendo hace un tiempo, se viene nombrando la cuestión de las materias electivas como un problema, es decir, se hace alusión al problema de las materias electivas. Quiero aclarar que comunitaria, que la cátedra de comunitaria no es la única que está en esta situación en relación a esta situación de las materias electivas, sino que hay otras que también están pasando lo mismo con docentes adjuntos a cargo de la titularidad. Esta es una situación de irregularidad que abarca a muchísimos docentes en la universidad. Pero bueno, nosotros estamos emprendiendo toda esta serie de reclamos porque son procesos que llevan ya mucho tiempo, estamos hablando de más de 20 años. Cada cátedra tiene, cada materia tiene sus propias particularidades, en algunos casos hubo cargos de titulares, en otros no, pero digamos nos convoca y nos aglutina esta situación común de que haya docentes adjuntos a cargo de la titularidad. Y por otra parte, esto de las materias electivas, que no se sabe muy bien cuál es la propuesta desde la gestión de la facultad respecto de las materias electivas, pero sabemos que hay una intencionalidad de producir alguna modificación. Se viene mencionando que hay una intención de modificar el plan de estudio, esto también está planteado en CONEAU, con la posibilidad de que exista un recorte, y entonces, bueno, no sabemos qué lugar van a tener las electivas en esos cambios. Esto también es lo que nosotros pedimos, es decir, que no al vaciamiento de las materias electivas en la formación de grado, porque, bueno, entendemos que las modificaciones que se pueden producir van a atentar contra la oferta de estos contenidos que se dictan en las materias electivas. Entonces, bueno, las materias electivas en algún sentido perfilan un poco la orientación que cada uno le da a su formación general, ¿no? O sea, las materias electivas son precisamente elegidas en relación a los intereses que los estudiantes van teniendo, van transitando por distintos campos, tienen la posibilidad de elegir contenido, formación en contenidos de distintas áreas, y bueno, si esto se restringe, va a quedar una formación absolutamente homogeneizada, con menor diversidad, lo que atenta a la formación de los estudiantes, y también a esto que decía antes, que es el desarrollo de ciertos campos específicos que no se incluyen en la formación obligatoria. Básicamente lo que nosotros señalamos es que si se afecta a esta cátedra, ya sea por la fragilización de contratación de los docentes, como en la eliminación, en el cierre o en la modificación del plan de estudio, lo que va a implicar un vaciamiento en el área, lo que afecta es un campo disciplinario de conocimiento que no tiene otro espacio de formación, salvo este de la instancia de egreso, pero que no tendría llegarían a la instancia de egreso sin una formación básica en el campo de la psicología comunitaria. Entonces entendemos que hay que lo que se afecta es este campo disciplinar. Y por otra parte, muchos de los profesionales que después se desarrollan en el campo comunitario han transitado por esta experiencia formativa, por lo tanto es realmente un espacio de referencia nacional. Esta cátedra, digamos, muchas otras cátedras toman tanto producciones teóricas como alineamientos generales, digamos, ha tenido un desarrollo muy importante a lo largo de estos 20 años.